95.1 Radio Popular. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por preferir nuestra música en mi superestación. Mi nombre es Vinicio Guerra. Un saludo muy cordial. Vamos a presentarte lo más nuevo y reciente de los Cumbia Kings, donde se le ofrece un homenaje especialmente a la inmortal Selena. El éxito se titula Baila esta cumbia. Han pasado 10 años desde que ya no está con nosotros mi hermanita. Pero gracias a ustedes, su recuerdo hoy brilla más que nunca. A nombre de mi familia les doy las gracias por tanto apoyo, por celebrar la vida de Selena. Y por eso les pido que se pongan de pie todo mundo y sigan cantando y bailando su legacía. Reina de la cumbia, Selena, y los reyes de la cumbia, Cumbia Kings, baby. Miss you. Mi superestación.com.